sucede encontrar en alguien lo que tengo yo. Ni siquiera hoy lo intento, solo sigo el momento y estás vos.